una verdadera disco. Llega a Rawson. Choco Disco. El mejor ambiente, la mejor música, todos los tragos. Choco Disco. La disco que soñaste se hace realidad. Choco Disco. Piedra Buena 44, totalmente remodelado.